Hola, buenas con todos. Bienvenidos al segundo capítulo de este pequeño podcast, esta iniciativa que se llama De Terapia con el Pediatra. Yo soy el Dr. Carlos Cepeda Mora, soy médico pediatra y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. En relación al capítulo anterior, tengo que decirles que agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de recibirlo, de escucharlo, y por supuesto a los que han podido también nos han dado sugerencias, también pues son bienvenidas y son agradecidas. Y empezaremos a hacer ciertos cambios en relación a ese tema. Nos han dado un montón de sugerencias, un montón de opiniones y un montón también de críticas que son nuevamente bienvenidas y que nos ayudarán a hacer cada vez un contenido más valioso y más rico para todos. El capítulo de hoy se llama fiebre, fiebrefobia y el internado rotativo. Bueno, empecemos por la fiebre. La fiebre es un tema del cual los pediatras tenemos contacto todo el tiempo. Es un tema del cual nos nutrimos constantemente en la consulta. ¿Por qué? Pues porque seguramente la fiebre es la causa más común de consulta no relacionada al control del niño sano. Siempre que tenemos un niño enfermo, casi siempre el gatillante, el signo que nos despierta la curiosidad de los padres o la preocupación es la fiebre. Entonces, casi la enfermedad está ligada a la fiebre. Y curiosamente, pues hay un montón de temas alrededor de la fiebre que tenemos que discutir y que tenemos que conversar, ya que no siempre la fiebre o necesariamente la fiebre es un signo de que las cosas están yendo mal o que las cosas pueden llegarse a complicar, ¿sí? Entonces, es importante reconocer a la fiebre como el inicio de algo, normalmente de un proceso y normalmente de un proceso infeccioso. Entender eso es casi, pues, más o menos esperar algo y estar preparados ante lo que pueda suceder. Obviamente, existen también condiciones que también puedan generar fiebre que no necesariamente estén ligados a una infección. Pero digamos que en la gran mayoría de casos, la fiebre es igual a infección. Y la fiebre tiene que ser abordada racionalmente, tiene que, pues, evolucionar el cuadro para que nosotros como médicos tengamos un poquito de idea de qué se trata y frente a qué estamos. Tenemos en cuenta un dato muy importante, que es que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Aunque ustedes no lo crean, la fiebre que da una sensación de malestar importante, que da incomodidad a nosotros como adultos, y que todos hemos experimentado alguna vez fiebre en nuestras vidas, pues es una sensación bastante incómoda, que a pesar de que nosotros tratamos de pues interiorizarla, de tratar de digamos pilotear la situación, en los niños es mucho más complejo. Entonces el niño no entiende qué le pasa, no entiende por qué está caliente, no entiende por qué le estorba todo, no entiende por qué le duele la cabeza. Y tratar con un niño febril es a veces sacar la peor cara de un niño. Un niño que está febril es un niño que está molesto, es un niño que no quiere saber absolutamente nada y que es sumamente irritable. Eso agranda la percepción del dolor o de la enfermedad que pueda llegar a tener el paciente y la hace ver como algo mucho más grande y más complejo de lo que realmente puede ser. La fiebre, en algunos casos, nos ayuda a pelear contra organismos infecciosos, virales, bacterianos, y pues bajo esa premisa, pues la fiebre nos estaría defendiendo. Ahora, hay que tomar en cuenta que a veces, pues, uno dice, bueno, si es algo viral y si el cuerpo está defendiendo con otros métodos, ¿por qué no prescindimos de la fiebre? Y sí, es algo bastante, bastante razonable desde el punto de vista en que la molestia pueda llegar a molestar a un nivel en el que ya sea intolerable para el paciente y para su familia que la temperatura esté elevada en un niño. ¿Cuánto es grave? Pues es relativo. Hay niños que tienen síntomas bastante importantes, bastante molestia, irritabilidad, con elevaciones tan discretas y tan pequeñas como de decimales, de grados centígrados. Y hay niños, pues que en cambio, con valores altos, realmente, pues a veces ni siquiera uno se da cuenta que están enfermos y a veces se encuentra la fiebre como un hallazgo incidental, pero síntomas no tienen. Entonces, también va a depender mucho del grupo de edad. Los niños más pequeños obviamente van a ser mucho más susceptibles, mucho más irritables a la fiebre y mucho menos tolerantes a la situación que un niño más grande. El niño más grande usualmente va a tener un poco más de tolerancia ante el fenómeno. Ahora, ¿qué hacer cuando un paciente tenga fiebre? Usted, como papá o como mamá de un niño. Entonces, el médico, pues si bien es cierto, entiende la fiebre como un signo que te ayuda más o menos a tener en cuenta la posibilidad de una infección, más todo lo extra con lo que se pueda nutrir de información, nos sirve mucho a nosotros como médicos y especialmente a los pediatras, que el paciente lleve un registro de la fiebre, o sea, que este niño tengamos ya un registro de cuándo hizo fiebre, cómo hizo fiebre y en qué condiciones hizo la fiebre, porque los patrones de fiebre son diferentes a veces para determinado tipo de infección, o hay infecciones que tienen cierto patrón, y el entender el patrón de fiebre sin duda nos puede ayudar a llegar más fácilmente a un diagnóstico. Así que pues tener una agendita donde se lleve un control adecuado de cuándo, cómo y por qué, pues nos ayuda mucho, ¿sí? A ver, la relación a otros síntomas en niños pequeños es fundamental. ¿A qué me refiero? Hay niños que presentan fiebre y como que los papás se van corriendo al médico y lo buscan porque dicen, tiene fiebre, seguramente hay una infección y necesito que el médico me dé claves sobre la infección o que me trate la infección. Entendamos que el proceso se va dando de a poco, que hay un efecto progresivo de la infección y a veces nosotros tenemos fiebre, unos 2, 3 días, por ejemplo, y luego tenemos un cuadro que se caracteriza, qué sé yo, por lesiones en la piel o por diarrea o por síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Entonces, capaz a mí como médico me sirve mucho más que ese paciente vaya con cierto tipo de manejo y espera del cuadro para yo poder dar un mejor diagnóstico. Porque sucede mucho que a veces llegan pacientes a la consulta y en la consulta a veces nos dicen, ¿sabe qué? Le vio hace 2 días el doctor ni sé cuánto y pues le diagnosticó un problema de garganta. Pero sucede que mi hijo hoy está haciendo deposiciones diarreicas. Entonces, cuando nosotros pues obramos de alguna forma honesta, podríamos decirle al paciente, ¿sabe qué? Hace 2 días probablemente yo también hubiera cometido un error. O a veces echar la culpa de la fiebre a lo más fácil, que es el cuadro respiratorio agudo. Yo suelo decir, hace 2 días probablemente no es el cuadro que me están trayendo hoy día. Y para mí esto es más fácil y para ustedes es evidente la infección, pero hace 2 días la historia seguramente fue otra y el diagnóstico era más complejo. Por esto el esperar que el cuadro madure nos ayuda mucho, ¿sí? Otra cosa que es importante, ¿cómo fue tratado el paciente antes de venir acá al consultorio? ¿Cómo fue el manejo de la fiebre y con qué se dio? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues algunos padres asocian directamente la fiebre con la administración de medicación antipirética, el más famoso y pues el más estudiado y hasta caricaturizado es el uso del paracetamol como antipirético y debemos decir que el paracetamol es un antipirético muy competente y que nos da una ventaja excepcional del manejo y el control de la fiebre y el dolor, que es la posibilidad de usarlo inclusive hasta cada 4 horas. Lo cual el ibuprofeno, que tiene que ser dado en niños más grandes, debe ser usado con un intervalo un poco más largo, cada 8 horas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la elección del antipirético es muy importante. ¿Cuándo se dio y qué cantidad se dio? También nos interesa a nosotros como médicos. Y a propósito, sobre este tema, es muy importante aclarar que no es necesario pues llenar al paciente de medicación o enseguida pues darle medicación para controlar la fiebre. Más al contrario, pues la observación, el patrón de la fiebre, al menos en su parte inicial, nos va a ayudar mucho a nosotros los médicos a llegar a un mejor diagnóstico. La cantidad que se da del antipirético también es muy importante, porque también tenemos mucho efecto de automedicación o medicación inadecuada, especialmente del paracetamol. Se da la sensación de que el paracetamol es inútil, que el paracetamol no sirve, que el paracetamol poco nada hace, pero nosotros hemos visto muchos casos de niños que se han intoxicado por paracetamol por su uso inadecuado e inclusive ha habido niños que han muerto por el uso inadecuado del paracetamol. Así que hasta la medicación que suena más inofensiva realmente viene a ser una medicación que nos puede complicar la vida si no está usada adecuadamente. Entonces, si usted va a usar el paracetamol, le recordamos consultar con su médico siempre sobre las dosis y cantidades, tomando en cuenta otra cosa, que los médicos pediatras no recetamos cucharitas, cucharaditas o pues alguna medida arbitraria. Nosotros recetamos en mililitros o en centímetros cúbicos, que es lo mismo, y preferimos medidas dosificadoras o preferimos jeringuillas que diga exactamente la cantidad de medicación que se le dé. Porque inclusive después de saber eso, nosotros hacemos nuestros cálculos para saber si la dosis fue adecuada o si necesitaríamos ajustar para arriba o si abajo la dosis. Entonces, como ven, no es tan fácil tratar una fiebre. La fiebre no se trata tan gratuitamente y pues a nosotros nos ha tomado mucho tiempo entender esto y estudiar. Por lo cual, cada vez que tenga fiebre, es bueno que tomando en cuenta las consideraciones anteriores, ustedes vayan a su médico pediatra de confianza y más o menos conversen sobre todos estos datos que no dejan de ser importantes. Ahora, vamos con el tema de cómo tomar la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor temperatura que se puede tomar? ¿Cuál es el mejor termómetro que se puede tomar? ¿A qué me refiero? ¿En qué área del cuerpo tomar a los niños? A ver, la temperatura que en realidad más cerca está y más nos sirve a nosotros es la temperatura rectal, ¿sí? Pero la temperatura rectal, por obvias razones, no es un lugar muy apto para la toma de la muestra. Se requiere pues cierta capacitación para hacerlo. Puede causar lesiones si no se lo hace adecuadamente. Entonces, de preferencia, no apoyamos o incentivamos la toma de temperatura rectal, salvo que tengamos padres que en efecto pues tengan algún grado de capacitación del manejo, ¿sí? La temperatura axilar es bastante buena. De hecho, pues me parece que para el manejo en casa, para el manejo ambulatorio, la temperatura axilar es la mejor vía posible de toma de temperatura, pero sí requiere algún grado de colaboración y experticia en el manejo. Principalmente, pues porque los niños se mueven, porque no son muy receptivos para tomarse la temperatura axilar, porque requiere pues que estén quietos algún momento y que el termómetro esté en el mismo lugar. No se olviden que la toma de temperatura debe ser con el niño descubierto de la mejor forma posible, o sea, con la menor cantidad de ropa y esperar unos 5 minutos. ¿Por qué? Porque a veces los padres abrigamos mucho a los niños, ponemos bastante ropa encima y tratamos de pues calentar el ambiente. Y esto en un niño que tiene un cuadro febril no solo pues puede darnos una lectura falsa de temperatura, sino que también puede aumentar todavía más y pues generar más desconfort y más molestia. Así que quitamos la ropa de un niño y tomamos la temperatura. En ese caso, pues muchos de ustedes seguramente vendrán y dirán, bueno, pero usted, doctor, no toma la temperatura de esa forma. Usted tiene un termómetro infrarrojo que toma la temperatura de mi hijo. Y yo les voy a decir que sí, solía tomar temperaturas axilares, solía utilizar, por ejemplo, el termómetro de mercurio, pero llegamos a tener bastantes inconvenientes por lecturas que demoraban, porque los niños obviamente cuando vienen acá no vienen de la mejor, en la mejor disposición y si están enfermos todavía más. Entonces no teníamos lecturas adecuadas, no teníamos lecturas que nos puedan servir de guía y a veces terminaban no teniendo fiebre. Y pues claro, los papás sentían que no se estaba tomando adecuadamente. Yo lo que suelo hacer, y esto hacemos en todas las salas de emergencia, son temperaturas rápidas, temperaturas de tamizaje si se quiere, ¿no? O sea, a detectar rápidamente pues algún valor inusual y luego confirmar nuevamente. Para eso, los termómetros de infrarrojos, estos que estamos manejando últimamente, pues son bastante buenos y si encontramos algún dato erróneo, pues la idea es seguir tomando y confirmar ese valor para de hecho tomar en cuenta eso como un dato fidedigno. Los termómetros que son digitales, los termómetros que son frontales, que son como cintas que se colocan en la cabeza, fácilmente dan malos resultados o tienden a descalibrarse, con lo cual nosotros podríamos tener datos erróneos que no necesariamente me puedan servir. Entonces, el termómetro de mercurio o el termómetro digital, aquel que tiene una punta de metal y que suena al inicio de la toma de temperatura y cuando ha alcanzado una temperatura estable, me parece que son los termómetros que pueden usarse en casa y que nos pueden dar mejor resultado. En algún punto, en una de las consultas, en cambio, también tuve el efecto contrario. Una paciente me dijo, tengo mi hijo que tiene temperatura de 35 grados y nunca sube de 35 grados. Entonces, obviamente, el cuerpo no mantiene, no se enfría a 35 grados, salvo que esté en condiciones extremas de frío y que pues asociado esté o esté asociado a algún proceso en el cual y empiece a haber falla en la regulación térmica. Sepan que el cuerpo mantiene siempre la temperatura bajo mecanismos de compensación entre 36.5 y 37.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, es imposible que alguien tenga 35 grados y esté feliz y esté sin mayor complicación. Y este era el caso. Atribuimos directamente el problema a una toma inadecuada de la temperatura y volvimos a dar una pequeña clase de cómo tomar la temperatura. Y otra cosa, el tema de tener la fobia a la fiebre, ¿no es cierto? Entonces, todos los días tomar temperatura a un niño, todos los días estar atrás con el termómetro, estar llamando y diciendo, ¿tiene mi hijo tanto de temperatura? ¿En qué contexto? En el contexto de un niño sano, pues no tiene ninguna significancia o relevancia. A veces termina siendo un fenómeno pues inadecuado en el cual los padres terminan sobreestimando la temperatura y pueden inclusive llevar a hospitalizaciones innecesarias, a la realización de exámenes innecesarios que pues repercuten bien o mal sobre la salud del niño. Como les dije, el tema del control térmico, el tema del manejo de la temperatura y de la toma de temperatura, cuándo, cómo y por qué hacerlo, sí tiene que ser sujeto a observación directa y acompañamiento médico. Es decir, cuando un paciente esté empezando su vida, digamos, tenemos padres primerizos, es importante que nos tomemos el tiempo para instruir a los pacientes cómo tomar la temperatura, cuándo tomar la temperatura y cómo hacerlo. Justamente para evitarnos malos ratos, justamente para evitar malos entendidos y todo con el beneficio de nuestro paciente. Los que trabajamos en hospitales tenemos bastante un tema alrededor de la fiebre considerada como una urgencia. O sea, ¿cuándo considerará la fiebre una urgencia? Un niño con fiebre de 8 meses, ¿es una urgencia? Pues debo decirles que no. O por lo menos de un niño sano sin antecedentes de importancia, no es una urgencia. ¿Por qué les digo esto? Pues porque nosotros tenemos mucho de esto en nuestro sistema de salud impregnado. Es el tema de que me voy a un centro de salud y no me quieren atender por urgencia en el primer nivel de atención porque mi niño tiene fiebre. Y probablemente si ellos utilizan solo la fiebre como un punto de corte para determinar qué es urgencia o qué no es una urgencia, estamos partiendo totalmente mal y no deberíamos tener abierto un servicio de urgencia, porque podríamos tener niños sin fiebre, pero finalmente podríamos tener niños con dificultad para respirar o con algún otro o con deterioro del estado de conciencia, pero sin fiebre, y pueden no considerarse una urgencia y ese niño puede morir. Mientras que un niño con una gripe, por ejemplo, algo que no va a complicar o comprometer su vida, puede sí tener fiebre y ser considerado como una urgencia sobre el niño que acaba de pasar. Entonces, es muy necesario entender que la fiebre no es una urgencia en pacientes que tienen más de un mes de edad y que están pues relativamente sanos. ¿En quién sí es una urgencia? En pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión diagnosticada, ¿no? No eso de que mi hijo tiene bajo las defensas porque se enferma cada rato, no. Un niño con algún tipo de inmunodeficiencia diagnosticada. Los pacientes que son pacientes oncológicos que están sometidos a tratamiento y que presentan un cuadro febril. Y en aquellos niños que tienen menores de tres meses y todavía más en el niño menor de un mes. Estos son pacientes en los que el momento en que se presenta fiebre se considera que hay una infección grave hasta que se demuestre lo contrario. Y nosotros como médicos tenemos un montón de manejos personalizados y hay hospitales inclusive personalizados para este tipo de circunstancias. Entonces, no dejar de tomar en cuenta eso como un dato importante. Un niño que maneje cuadros febriles altos no va a morir inminentemente, obviamente, y pues siempre un niño que tenga algún tipo de, otro tipo de riesgo vital probablemente tendrá prioridad sobre ese niño. Así que por favor saquémonos del tema de que el niño con fiebre debe ser visto urgentemente. No, hay ciertas condiciones, como ya les he dicho, en las que sí hay que tomar en cuenta. La duración de la fiebre es otro tema no menor acerca del manejo y el abordaje de la fiebre, que capaz no va a ser una urgencia, pero la gravedad va a escalar y va a ser más importante, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un niño que ha pasado más de 3 días con fiebre y no logramos determinar cuál es el foco, tiene que ser visto por el pediatra para hacer un nuevo examen físico y luego hacer exámenes si creería conveniente hacerlo. O hay veces que pues las fiebres no muestran clínica y nosotros podríamos llamar en un día, en 2 días, en horas inclusive, para una nueva valoración clínica de la fiebre. Así que cuando un médico explora, cuando un pediatra encuentra algún foco, pues va a ser tratado. Y si no lo hace, es un tema de paciencia, es un tema de esperar. Es muchas veces mejor esperar un tratamiento adecuado, pacientemente, a veces pues caer en la facilidad de que alguien me recete tal medicación porque esto le hizo bien a mi hijo o capaz tengo niños enfermos con tal o cual enfermedad. La duración de la fiebre, fiebres que ya duran semanas, por ejemplo, y están asociadas a pérdida de peso, sudoración nocturna, es muy importante que deban ser vistos inmediatamente por un médico, ya que, pues, como dije al comienzo del capítulo, pues no siempre puede obedecer a causas infecciosas, sino a otro tipo de causas. Probablemente temas ya más complejos que requieran un manejo todavía más especializado. Así que, pues en esos casos, consultar directamente con el pediatra. Sobre opciones de antipiréticos tenemos algunos, como ya conversamos y anticipamos un poquito, el paracetamol y el ibuprofeno como los más famosos, pero por favor siempre entendiendo cómo usar, cuándo usar y en la medida que hay que usar. Y otra cosa, tratemos de tener los antipiréticos lejos del alcance de los niños. Hay niños que son un poquito más grandes que asocian el consumo del medicamento a un estado de bienestar y eso puede generar problema, pueden generar intoxicaciones. En líneas generales, pues, eso es lo que podemos decir sobre la fiebre. Hay muchas aristas y muchas derivaciones de esto que ya iremos conversando ocasionalmente. Vamos a dedicar en algún punto un poco del tema acerca de las repercusiones o las crisis convulsivas con fiebre en los niños. que será otra ocasión, será un capítulo un poquito más extenso, pero pues quedamos pendientes en eso. Como otro tema, el día de hoy, y a propósito de un poco el movimiento que hemos venido teniendo en los últimos 2 o 3 semanas, quisiera conversar un poquito acerca del internado rotativo, porque pues habrán visto ustedes en las noticias temas acerca del internado rotativo y la disconformidad con relación a cierto dinero que perciben en calidad de becarios mientras hacen el internado rotativo. Escuchen algún punto que se les trata de internistas, no son internistas, el internista es el especialista en medicina interna, es el médico que ha hecho una especialidad en medicina interna. El interno rotativo es aquel estudiante de último año que hace sus prácticas hospitalarias ya con, digamos, con acompañamiento docente en los hospitales públicos y privados del país. Entonces, esa es una pequeña diferencia clave, porque estamos hablando de estudiantes, no de profesionales todavía, pero que están cerca de conseguir su título como médico. Son gente que trabaja durante un año ininterrumpido en los hospitales, rotando por todas las especialidades y pues haciendo trabajo pues asistencial. Hacen trabajo manual, llenan papeles, también examinan pacientes, también tratan pacientes con supervisión y pues en algún punto con acompañamiento son parte de ciertos procedimientos como acompañantes y observadores de médicos residentes o médicos tratantes según el caso. Son estudiantes de universidades todavía y perciben un estipendio por hacer esa práctica. Hacen un trabajo y hacen un trabajo muy importante. Todos fuimos parte de un internado rotativo y sabemos más o menos de qué consiste, qué tan fuerte puede llegar a ser. La carga horaria es bastante importante también. Tienen muchas horas de trabajo asistencial y cada vez está siendo más demandado en algunos hospitales, porque como ustedes saben, han crecido y han aparecido nuevos hospitales. ¿Cuál es la problemática actual relacionada con los estudiantes, con los internos rotativos? Es básicamente que el Ministerio de Salud determinó en un acuerdo interministerial la reducción de este estipendio hasta de un 40%. Percibían algo menos de $600 y pues iba a reducir esto a algo menos de $400, tomando en cuenta que ellos se costean con ese dinero también su afiliación a la Seguridad Social. Entonces, obviamente, pues es un gasto considerable, es una medida que sí llama la atención y que pues genera molestias especialmente en ellos. Tomando en cuenta que algunos de ellos pues mantienen familias, muchos de ellos seguramente contaban con ese dinero para apoyar a su familia o mantener a su familia, y muchos de ellos también seguramente pues contaban simplemente para utilizar ese dinero para darle el gasto que ellos hubieran creído convenientes. En ese sentido, pues fueron avisados, o más bien se filtró este acuerdo de la noche a la mañana y generó un movimiento estudiantil que llegó a la paralización y al cese de actividades hasta la semana anterior. Sin embargo, pues se llegó a un acuerdo entre los representantes y el Ministerio de Salud. El tema es que el acuerdo al que llegaron aparentemente estaría beneficiando a la cohorte que está ingresando al internado rotativo y entraría en rigor a partir de la próxima cohorte del mes de septiembre. Es decir, las quejas van alrededor de que se logró de alguna forma un avance sin tomar en cuenta a las cohortes anteriores. Si se observa el documento, en el documento pues sí, habla acerca de la posibilidad de hacer programas y la revisión del tema del sistema y hacerle sostenible, pero más allá de eso no da una solución en concreto, lo cual ha generado mucho inconveniente por parte de los estudiantes. Hoy por hoy han vuelto a sus labores usuales, lo están haciendo, y pues hay una inconformidad de la gente que queda atrás, de nuestros estudiantes. Bueno, con relación a eso yo tengo una opinión muy personal, seguramente no muy popular, que la he sabido expresar las últimas semanas, inclusive con muchos de los representantes del gremio de internos rotativos, en los cuales hemos sabido expresarles que inicialmente no, yo personalmente no comparto esa medida de paralizar un servicio hospitalario, un servicio público, porque cuando uno hace eso, usualmente el que sale más afectado termina siendo el paciente, el más débil. Y pues en situación de indefensión me parece que no era una medida justa. Pero más allá de eso, en los métodos hubo bastante, a mi gusto, bastante victimización, hubo bastante sobredimensionamiento del trabajo del médico, o perdón, del interno rotativo. Y dentro de esa fase de dramatizar un poquito el tema, de hacerle más grande al asunto, se cayó fácilmente en criterios en los cuales se hablaba de un maltrato expreso de parte del hospital, de los hospitales en general y de los médicos quienes hacemos educación y formación en salud. Y pues eso no me ha caído muy bien personalmente, aún muchos de mis colegas tampoco, porque creo que una lucha, creo que una pelea, pues se tiene que hacer exaltando el trabajo de uno y más que nada, pues con la verdad por el frente, no tratando de echar abajo el trabajo de los otros, decir que los otros trabajan menos que yo por tal o cual razón. En ese sentido, inclusive hemos tenido algún tipo de intercambio de opiniones en redes sociales, lo cual procuro hacer cada vez menos porque la gente particularmente es irreflexiva y algo así ya sucedió con inconvenientes generados por los médicos de posgrado. En todo caso, viéndole del otro lado también, hay que empezar a ver soluciones creativas para esto, tomando en cuenta que los médicos estamos formándonos cada vez más. Somos muchos más en relación a las universidades, la oferta académica es mucho más amplia, hay más universidades que están ofreciendo la carrera y pues hasta qué punto el sistema público y privado pueden absorber toda esa cantidad de gente para su formación y garantizarles un pago. En ese sentido, por ejemplo, una opción creativa sería pues quitar la obligatoriedad de la medicatura rural a aquellos internos rotativos, por ejemplo, que opten por no recibir el estipendio y a los que sí lo hacen, pagarles bien, pero pedirles que nos ayuden con el año de medicatura rural. E igualmente la medicatura rural, la gente que lo haga, pues que esté sujeta a un buen pago, un pago adecuado y, por ejemplo, puntos adicionales para los concursos de posgrado. Entonces, son pequeñas opciones que se van dando. En este sentido, porque lamentablemente vemos que no hay, si bien es cierto, se soluciona el problema de hoy, en septiembre pues volverá a reavivarse el problema y esperamos más inconvenientes que finalmente causarán problemas a la atención fluida y adecuada. Bueno, eso ha sido pues todo por hoy. Espero que este programa sea bastante útil. Ojalá lo puedan escuchar por completo. Ojalá puedan seguirme enviando recomendaciones. Les recuerdo que estoy en Facebook como Dr. Carlos Cepeda, M, pediatra, o me pueden encontrar en la página de Facebook del Centro Médico Cepeda, en Instagram como Centro Médico Cepeda, en Twitter como @Carlos Cepeda M. Hasta la próxima.